guapera de la ciudad. Y eso mi novia lo sabe ya. No me conoces nada de nada. Me encanta mi chica, ella me valora. Lo que más me mola es que estoy enamorado. Estoy acostumbrado a sentir su compañía, que me pasaría todo el día pegado a su lado. Y es que mira, mi novio me gusta, pero estamos tanto tiempo juntos que te juro que me frustra. No sé si entiendes, tía, lo que te digo, pero habría que pasar más tiempo con los amigos. Le flipa mis temas y es que no se le resisto. Y si me he visto ancho, la engancho con interés. Visto y comprobado que dibujo su sonrisa. Y si me pongo la camisa es que la tengo a mis pies. Oye, no sé qué le has dado todo el tiempo con el rap. Mira, se debe de creer que me gusta de verdad. Qué pesado con la rima, que encima me come el fuego. Cuando a mí de toda la vida me gusta el canto del loco. Me viene hasta el coño de escuchar cómo improvisa. Y encima siempre lleva puesta la misma camisa. Día sí, día también, se cree que me pone a 100. A que me queda bien. Y es que me parto de risa. Madre mía, me marcan abdominales. Sí. Y yo mientras pensando, niño, ¿pero dónde va? Yo no sé si la verdad las tiene todas iguales. Me cago en su puta vida, se ha comprado yo, más. Yo. Si la noto estresada, no hay ningún problema. Fijo que habré conseguido provocarla hasta el derroche. Funciona que a mi nena le recite mis poemas susurrados al oído a las tantas de la noche. Este niño vive de la fantasía. A las tantas de la noche me vienes con poesía. A ver, niño, no me seas muermo. La noche se resume, o follamos o me duermo. Le pongo tanta pasión que hasta ya se descoloca. Surge la emoción y nos ponemos a ello. No le pone de todo que le bese por la boca, pero se me vuelve loca si la beso por el cuello. Cuando me besa la boca hasta me parece bello, pero en realidad la caga si me besa por el cuello. Bombón, entérate que si lo haces no me pones. Mola que pongas pasión, pero tampoco te emociones. Lo mejor de todo, se fija en el detalle. Cuando andamos juntos nunca le suelto la mano. Le gusta encontrarme pegado a todas horas. Y si no la dejo sola, mucho menos en la calle. Lo que más rabia me da en este puto mundo es que cuando vamos juntos no me suelta ni un segundo. Entérate, monada, que hay cosas que no me molan. Que ya soy mayorcita, coño, pa' caminar sola. Otra cosa, tío, pensarás que esto es mentira. No se fija en otro desde que la conocí, sí, sí. La gente la mira por la calle y se gira, porque ella solo tiene los ojitos para mí. Una cosa, tía, a que no te imaginas. No veas qué bueno está el novio de mi vecina. Me da tanta rabia y me parece tan fuerte que las más tontas del mundo siempre tengan tanta suerte. Pues ya ves, tío. No veas si conozco a mi novia, bro, de la tengo, madre mía, en la palma de la mano, te lo juro. No sé, tía, parece que no me conoce. A lo mejor no somos compatibles. Que sí, tío, que todo esto es como un don, tío. Yo las jambas, las, madre mía, las tengo, camelas, camelas. Esto es tiki taka y can todas, tío. No me hace falta ni que me digan lo que tengo que hacer. Yo, pam, pam, pim, pam, soy un máquina, tío. ¿Qué se le va a hacer? ¿Sabes? ¿Qué se le va a hacer? Si esto sigue así, yo no sé si dejarlo.